este momento se está realizando la concentración en la ciudad de Rosario, las intersecciones de la calle Mitre y San Lorenzo, frente al Litoral Gas. Aproximadamente hay unas 3.000 personas aquí reunidas, distintas organizaciones políticas, pero fundamentalmente gente que espontáneamente ha salido a la calle para poder seguir saliendo. Nada de esto hubiera sido posible sin la participación de la gran cantidad de gente que usted está escuchando en este momento.